que la vas a escuchar. Y llorarás al entender su mensaje, que un año de tu viaje no te puedo olvidar. Las noches oscuras lastiman el paisaje, pero no tengo dudas que tu regreso hará brillar. Y tengo la esperanza de que la vas a escuchar. Y llorarás al entender su mensaje, que un año de tu viaje no te puedo olvidar. Las noches oscuras lastiman el paisaje, pero no tengo dudas que tu regreso hará brillar.